El submundo del AMPA oficialista, pálido pelegato bochista, que tiene como su capo al gánster Murmullo, el dañino Medina, y que maneja prácticamente lo que es una corporación de cárteles del narcotráfico, del lavado de activos, tráfico de influencias, prevaricación, saqueo de los fondos del Estado, y que se abastece de los préstamos del endeudamiento exterior y público del Estado, Nación, República Dominicana, como de préstamos en su modalidad de la emisión masiva de bonos soberanos a diestra y siniestra, por múltiples vías, entre las que se destacan la del Poder Ejecutivo que preside en persona el gánster Murmullo, así como el Ministerio de Hacienda, cuyo incumbente es el fantoche Donald Guerrero, el Banco Central, con el agente impensante de los jesuitas y del Opus Dei, Valdés Albizu, y el Banco Estatal de Reservas. Todos emiten bonos a cargo del Estado. Ese submundo del AMPA oficialista está en franco ataque de pánico y suspicacia, una vez que de manera casi simultánea estalla el escándalo de los otros sobornos llevados a cabo por Odebrecht, además del viejo soborno de 90 y tantos millones de dólares. Ángel Rondón y los viejos acusados por esos sobornos están sometidos a juicio bajo la sombra del enigma de que no están todos los que son y ni son todos los involucrados los que están. Una vez que el gánster Murmullo, dañino Medina, es tenido a sotobose como el implicado número uno, teniendo el flamante Procurador General de la República la misión de mantener al gánster Murmullo, dañino Medina, fuera del alcance de los tribunales de justicia, lo que podría venirse a pique y rodar por tierra en cualquier momento. Para el viernes 23 de agosto, circuló en la misma prensa amarilla que en torno al caso reciente de los otros sobornos de Odebrecht, que ya ha hecho rodar algunas cabezas y mantiene a otros en salmuera, Guzmán Ibarra, que es un agente de la CIA y la USAID mexicano, pero que despliega su sucio trabajo de leproso moral en el país desde hace más de 20 años, y que los pálidos pelegato bochistas lo tenían infiltrado como el segundo jefe del Banco de Reservas, se vio precisado a renunciar del cargo en espera de tener que responder ante la justicia. Su renuncia se debió a que fuera denunciado como uno de los beneficiarios de sobornos de la Odebrecht por el caso de la construcción de la central de Punta Catalina. En tanto se mantenían ocultos o en secreto los nombres de los demás implicados. La coartada era que los sobornos estaban consignados en claves y que éstas las mantenía ocultas y en secreto el yerno de Emilio Odebrecht, cuyo nombre es Mauricio Ferro, y en allanamiento efectuado por la policía bancaria en la casa del mencionado yerno de Emilio Odebrecht, fueron incautadas libretas que contenían las claves para descifrar los nombres de los sobornados en esta otra parte de la serie de los sobornos de Odebrecht. Las claves incautadas en sendas carpetas secretas de Drowsys, que es el sistema informático de control de pagos del sector operaciones estructuradas, conocido en los pormenores del caso en cuestión como la Caja 2. Se trata, pues, de algo así como de llaves de la informática en sus unidades flash, que cuando están conectadas a un computador permiten libre acceso a archivos. La Odebrecht había informado a la Fiscalía Federal de Brasil que Mauricio Ferro fue el último en tener acceso a ese sistema. Y ahora, para el 28 del mes de agosto que finaliza, circula la información bastante llamativa que da cuenta de que se ha confirmado la sospecha de que Gonzalo Castillo Terrero, el pelele del gánster Murmullo, Dañino Medina, y por lo que se le llama Gonzalo Iván Duque Castillo, en alusión al caso del títere este en Colombia, del narcotraficante, narcoterrorista y criminal de lesa humanidad, Álvaro Uribe Vélez, de que efectivamente este rufián recibió 20 millones de dólares de sobornos por lo de la adjudicación en el 2014 a la Odebrecht de Punta Catalina. Ya anda por ahí la acusación pública de que, de igual modo, Gonzalo Iván Duque Castillo recibió sobornos de Odebrecht por el otorgamiento de contratos de carreteras y de ampliación de las mismas por monumentales cifras millonarias en dólares, y que el Tesoro norteamericano, a través de su diligentísima oficina de control de activos extranjeros externos, la OFAC, según sigla de los nombres en inglés, solicitó diversas sanciones tanto contra Gonzalo Castillo, el Iván Duque criollo, como a su vez contra el marica Rubén Bichara, ex incumbente como vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas. Según la información circulante, Gonzalo Iván Duque Castillo Terrero y su par Rubén Bichara tienen prohibiciones formales de entrada a los Estados Unidos, han sido congeladas sus cuentas bancarias allí y se les abrirán investigaciones personales por sobornos. Julio Jacín se le está jugando a muerte rápida por Gonzalo Iván Duque Castillo y está desplegando su característica campaña de diatribas y dardos envenenados sin cubiertas contra Leonel Antonio Reina, con vista a las primarias de esa madriguera de malandrines que es el pálido pelegato bochista. Julio Jacín emplea la única arma que conocen los árabes de su naturaleza, el resentimiento ciego y miope entremezclado con una alta dosis de mercenarismo. Y ese resentimiento ciego y sin principios de Julio Jacín le hace correr el riesgo de deslizarse por un fatal precipicio. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.